La Zona Cero. La Zona Cero, que estará todos los domingos por lo menos hasta el próximo 22 de febrero, ¿no es así, Lorenzo? Porque ese es el fin del mundo, según han anunciado los vikingos. Así que te va a dar tiempo a presentar tu libro mañana en Barcelona, que estás en Barcelona. ¿Dónde estás mañana en Barcelona? Pues mañana estaremos en la Casa del Libro de Rambla de Cataluña, en el número 37 de esta Rambla, y bueno, pues a partir de las 7 de la tarde intentaremos compartir con todos los que quieran acercarse, pues yo creo que no solo el ambiente, sino el disfrute, ¿no?, que nos pegamos aquí en Madrid en la presentación de hace una semana y media. Será mañana a las 7 de la tarde en la Casa del Libro de Rambla, en Barcelona, pero el jueves continúas esta gira que te va a llevar a Jaén. La verdad es que el jueves es un día, menos mal que geográficamente hay una distancia, pero es un día yo creo que interesante a nivel de presentaciones, ¿no?, porque efectivamente estaré en el salón en el antiguo Salón de Artesanos, en la calle Cerón, muy cerca de la Catedral de Jaén. Ahí estaremos a partir de las 7 y media presentando también el Vampiro de Silesia. Después de la presentación, todos aquellos que se vengan a vernos, nos daremos una vuelta por el Jaén más mágico, siguiendo la ruta de los fantasmas, y al final nos tomaremos una cervecita en una de las tabernas más místicas que hay en Jaén, que es la vieja taberna del Gorrión. Pero eso será el jueves, que también, por cierto, me da que hay otro que presenta su libro, ¿no? Que apunten en la agenda a todos nuestros oyentes, porque el próximo jueves, también por la tarde, jueves 28 por la tarde, a las 7 de la tarde, en la Casa del Libro, esta vez en Madrid, en Gran Vía 29, en la Casa del Libro, Servidor presenta esa autopista del misterio, el número 17, el libro número 17 de Servidor, Autopista del Misterio. Por cierto, también anunciamos que hay nueva web, brunocardenosa.com, que ya hay varios miles de personas que la visitaron en las últimas 24 horas desde que lo anunciamos anoche en el programa, y desde ayer por la tarde está en funcionamiento esa web, brunocardenosa.com. Bueno, pues si han apuntado todo esto en la agenda, y si no, se lo vamos a recordar, pues estaremos encantados de compartir esos minutos y ese tiempo con todos nuestros oyentes. Por lo menos, hasta el 22 de febrero nos van a acompañar. Si los vikingos aciertan, o aciertan los que han dicho que los vikingos dijeron. Mira, de momento el fin del mundo está llegando para mis auriculares, que están fallando más que una escopeta de feria. Al margen de eso, te diré que esto se quedará, pues, como tantas otras patochadas de estas características que se nos venden, que bueno, pues que efectivamente dan mucha venta en determinados medios, y pasará el 22 de febrero y seguiremos, me imagino que sumidos en una crisis, intentaremos recuperarnos, pero poquito más. Lo que pasa es que sí es cierto que se ha producido una confluencia bastante interesante, porque el año pasado, antes de que se produjera la llegada de ese 21 de diciembre y que no ocurriera prácticamente nada, hubo un reportaje interesantísimo que el canal Historia para América emitió, asegurando que el apocalipsis comenzaría en el archipiélago Juan Fernández, y comenzaría ese 21 de diciembre. Lo que pasa es que no se produciría el 21 de diciembre, sino que sería un apocalipsis progresivo, es decir, durante todo este, lo que queda de este año y parte del año que viene, pues prácticamente nos veríamos sometidos a los avatares de grandes tsunamis, grandes catástrofes, que ya muchos están interpretando. Por ejemplo, lo último que ha ocurrido en Filipinas, pues hay quien interpreta como parte de esa profecía que se está desarrollando. Hay que decir que además es interesante porque en esta isla de Juan Fernández, donde sabéis que Daniel Defoe ubicó su Robinson Crusoe, pues esa isla que se llamaba antiguamente Masa Tierra, porque estaba más cerca de las costas de Chile, mientras su gemela, en este caso más afuera, la isla de Alejandro Serkic, pues estaba un poquito más alejada, ¿no? Hay que decir que en este lugar se produce una investigación por parte de un arqueólogo norteamericano llamado Jim Turner. Él aseguró que el holocausto daría comienzo ni más ni menos que en la isla de Robinson Crusoe. Y además, la tesis venía refrendada por un hallazgo que se produce en el año 1995 en una zona determinada de la isla, la zona del Yunque, que aparece absolutamente sumida por la niebla prácticamente durante todas las estaciones del año. Por eso no se había descubierto lo que él aseguró haber descubierto, ni más ni menos que una especie de monolito de casi 50 metros de altura. Hay quien dice, y yo entiendo que es lo que verdaderamente es, que se trata de una pareidolia, sin más, pero lo que él decía ver era una serpiente erecta cuyos pies o cola aparecía un jaguar tumbado. Bueno, pues no te rías, ¿eh? Que no. Las serpientes también pueden estar erectas. Es que lo has dicho con una energía. La cuestión es que en el año 2011... Parece que estuvieras viendo otra vez Canal Plus a estas horas. Es que, madre mía, Canal Plus, ¿eh? Bueno, pues nada, la cuestión es que en el año 2011 se produjo, como recordáis, un eclipse de sol total, bastante tremendo, ¿no? Y bueno, pues parece ser que el lugar desde el que mejor se veía, o desde que el mejor empezaríamos a verlo, sería precisamente la isla de Robinson Crusoe. Bueno, pues también, aparte de esta serpiente y de ese monolito, este arqueólogo, Jim Turner, también buscaba la tumba del rey Maya Cambalán, el hijo de Pakal el Grande, porque aseguraba que estaba en este lugar y que además ese monolito estaba orientando la cueva donde se hallaba el sarcófago y, como os digo, la tumba de Cambalán, cuyo nombre traducido vendría a ser algo así como la serpiente y el jaguar que permanecen mirando al sol. Con lo cual aquí ya tenemos la interpretación del monolito con el jaguar, con la serpiente, con el eclipse total y con el apocalipsis que da comienzo en Juan Fernández y que podría terminar ¿cuándo? Bueno, pues cuando indican en este caso los vikingos, ¿no? Estamos hablando de que esta información parte de una institución, yo creo que hasta ahora seria, como es el centro vikingo Horvik de York, y bueno, seria hasta que parece que se les ha ido un poco la olla, porque algunos de sus representantes afirman que el fin del mundo ya está cerca y que la gran catástrofe se desencadenará cuando se sople, como os he comentado, el antiguo cuerno de Jarljarhorn, que podría haber sido soplado ya. Bueno, pues la cosa no estaría muy lejana, ya que a partir de ese bocinazo del cuernecito de Marras, pues faltarían apenas 100 días para el apocalipsis final. Eso es al menos lo que sugiere la mitología nórdica, que ahora estos señores tan simpáticos han interpretado como real. ¿Cuándo llegaría? Bueno, pues como os digo, el 22 de febrero de 2014, es decir, hay un día muy marcado. En esa jornada, Odín, o su reencarnación, se irán para el otro mundo y con su muerte se producirán pues una suerte de grandes cataclismos encarnados pues en fenómenos naturales, como pueden ser pues terribles terremotos, grandes tsunamis, en definitiva, pues lo que estamos viendo que se está produciendo en los últimos años y que no dejan de ser fenómenos naturales desgraciados, pero históricamente, pues unos fenómenos normales, ¿no? Se producen en la Tierra porque es así, ¿no? La cuestión es que, por ejemplo, tiene mucha repercusión gracias a que los medios son muy, claro, muy amplios y las informaciones llegan muy rápidos. ¿Ocurre más que en tiempos pasados? Sí, puede ser, pero que ocurrieron en tiempos pasados, o a lo mejor, también. No. Lo que pasa es lo que tú dices, simplemente no existía esa facilidad para acceder a la información o la información no circulaba tan rápida, claro, como lo hace hoy en día. Simplemente lo que pasa es que aquí sí añaden un matiz, ¿no? Y es que parece ser que aparte de estos grandes cataclismos, terremotos, tsunamis, pues una suerte de ajenjo que contaminará la atmósfera, pues hará que todos respiremos una especie de veneno que hará que, bueno, pues casi se nos caiga. Ajenjo sería algo así como un... Pues una cosa muy mala que va a hacer que se te caigan hasta los sacos y la lengua, o sea, que eso es lo que dicen esta gente, ¿no? Bueno, piensa que además, como todo buen fin del mundo, debe de estar sustentado pues en reflexiones filosóficas interpretables de mil maneras, pues por ejemplo, pues estos señores aseguran las señales que indica las señales que indica la tradición ya se están produciendo. Por ejemplo, ellos hablan de la falta de moral, luchas fratricidas, la desaparición de fronteras. ¿Y de qué forma interpretan ellos que se está produciendo esto? Pues ni más ni menos por la aparición de Internet. La aparición de Internet hace que haya una escasez de puertas y ello contribuye a una comunicación global que a su vez ha podido resultar perniciosa. Claro. Eso es un poco lo que nos están vendiendo. Los que tienen miedo a la libertad y a la democracia, ¿no? Esos son los que hablan de crisis de valores normalmente. Pero espera, ¿qué más? Porque recordáis que hace muy poquito tiempo, hace unas semanas, en las costas de Cantabria, concretamente en la playa del Pechón, apareció pues un kraken, un calamar gigante de aproximadamente de 14 metros el cuerpo, hasta los 20 iba con los tentáculos, ¿no? Pero es que hace también 3-4 semanas, en las costas de California, apareció lo que se conoce como pez remo. Es un animal, verdaderamente un pez, verdaderamente tremendo, extraordinario, y estos traductores de la mitología vikinga, que la hacen muy suya, hablan de un enorme ofidio, la gran serpiente Midgard, que según la tradición logra romper sus ataduras y liberarse de lo que lo mantiene atado a los fondos marinos y sale a la superficie. Bueno, pues ellos dicen que lo que ha aparecido en California vendría a ser esa serpiente que también se está liberando. De tal forma que el citado centro, algunos miembros de este centro aseguran que el Ragnarok, es decir, el apocalipsis vikingo, se producirá el 22 de febrero cuando llegue el final de una de las fiestas más importantes dentro de la mitología nórdica, que es el Holablot. Bueno, pues habrá que pensar si estamos ya en la cuenta atrás o verdaderamente hay algo más, como parece ser que hay, tal y como esta misma tarde me comentaba mi amigo Juanjo Sánchez Aro. Pablo Aro, con Almadía Rosavientos, dice que para cuando un fin del mundo fenicio, también un etrusco. Luis Rubial dice, el fin del mundo esto no es nada, ya pasé por varios. Ahora toca un fin del mundo vikingo, dice Chipi. ¿Qué civilización será la siguiente en la lista de pronósticos? Todo el mundo se acuerda del fin del mundo de los mayas a finales del año 2013, que evidentemente no llegó el final del año 2013, era final del año 2013. 2012. Miguel Ángel dice, lo bueno de que se acabe el mundo es que también se acaban los recortes de Rajoy y de Botella y de Gallardón. Pero este es un apocalipsis un poco en diferido también. Sí, ¿no? Porque no, llevamos ya muchos años. Es que muchas cosas en diferido relacionadas con el final. Por eso lo digo. También. Yo sí, cuando venga el apocalipsis viene el Thor de la peli, vamos, que venga, ¿eh? Sin ningún problema. No, lo que, pero lo que, antes, ¿no? Lo que ocurre con este... No, luego lo pensamos, lo debatimos y luego ya veremos en qué queda la cosa. Lo que ocurre con este fin del mundo vikingo es que yo creo que aquí directamente las agencias de prensa se han equivocado radicalmente, porque esto del Jorvik, esta institución, son jornadas vikingas que se celebran en York. Entonces, es simplemente una feria vikinga que se realiza una vez al año, ya van por el 30 aniversario, bueno, se va a cumplir ahora en 2014, y lo que han hecho ha sido celebrar esa semana de febrero, va a ser desde el día 15 hasta el día 23 de febrero. Luego, es un día después de cuando llega el apocalipsis. Y lo que han hecho ha sido crear que van un a seguirlo en el Valhalla, ahí con las valquirias, el Thor, con el Zapataki, todos allí en el Valhalla, pero es que, al día siguiente. Pero es que te cobran entrada, además, por ir a la feria. Entonces, eso lo no han es un sido... fin del mundo serio, o dice encima te cobran entrada. Que la hidromiel vale mucho. Entonces, lo que han hecho ha sido simplemente que han puesto en la página web oficial de este evento pues el reclamo de poner un típico reloj con una cuenta atrás para los últimos 100 días. Y han extendido esta idea, pero además con una serie de actividades adicionales. Por ejemplo, van a hacer un concurso a ver quién tiene la barba más larga. Van a enseñar a los ¿La niños... ¿La qué? La barba. Ah, la barba. Entonces no... La barba más bueno, larga. No. Entonces no te presentas, Manuel. No, si es por la barba no. También ganarías. Y bueno, entonces, simplemente porque además el apocalipsis judío, digo judío, vikingo, lo que tiene el Ragnarok realmente no tiene una fecha en el calendario. Es decir, hay una especie como de señales sobrenaturales que avisan de que va a llegar, pero no se sabe realmente con precisión cuándo va a ocurrir, ¿no? O sea, que yo creo que simplemente es un reclamo de marketing. Uh-huh. Pero las agencias han quedado solamente con la parte y luego lo han ido conectando con un montón de eventos, como de sucesos, como iba comentando Lorenzo, y han engordado una historia que realmente no creo que tenga nada. Bueno, y además no solo agencias, sino incluso los que se dicen seguidores de la tradición nórdica, ¿no? Que ya ven como un auténtico referente, es decir, hay que aprovisionarse porque efectivamente ese 22 de febrero algo va a ocurrir. Y es que además así es curioso, ¿no? Porque cuando profundizas un poco en las noticias te encuentras con sorpresas de que las cosas pues no son como se cuentan que son, ¿no? Pero lo cierto es que son muchos medios, no solo nacionales sino internacionales, de prestigio contrastado, que han salido con esta información asegurando, bueno, pues que hay un centro determinado en York, centro vikingo, que está afirmando que en base a una serie de estudios, pues el fin de los tiempos llegar ese día. Es que ellos van a recrear el fin de los tiempos, es decir, van a hacer un espectáculo multimedia con efectos especiales, con luces, con representaciones, van a hacer ese combate entre los dioses, pero nada más que es un puro artificio teatral. Entonces, bueno, es una cosa también extraña. Bueno, pero mira tú la que lió la profecía maya, que ni la profecía ni casi era maya. Sí, y sí. Todavía hoy estamos recogiendo los frutos terribles, ahora sí ya nos ponemos serios, porque las policías de medio mundo están todavía llevando a cabo operaciones, y estamos terminando el año 2013, sobre grupos que se organizaron en base a la profecía maya. En Puerto Rico ha habido una operación no hace mucho, tenían ahí un arsenal tremendo de armas de fuego, unos tíos que habían montado allí sus refugios subterráneos. En Asia ha habido varias operaciones. Comentábamos aquí no hace mucho el caso de Chile, de una secta de enajenados que llegaron a matar a un bebé porque lo consideraban el anticristo que llegaba para el fin del mundo maya, y que eliminando al anticristo pues salvaban al mundo, ¿no? De su... O sea, que a veces este tipo de creencias, aunque tengan un origen tan irrisorio y tan absurdo como estos, puede tener unos desencadenantes terroríficos. Y es que al final no aprendemos, Manuel, porque fíjate, es que hace 3-4 días, concretamente en televisiones nacionales, se ofrecían reportajes recordando que hace 40 años se produjo la terrible matanza, el suicidio colectivo de Guyana con ese hombre Jim Jones y su templo del pueblo, ¿no? Es decir, es que esto ha pasado, joroba, solo hay que echar un vistazo al pasado para darse cuenta de que puede volver a repetirse. Pues oye, tengamos un poquito de cuidado, ¿no? Esta misma semana el ABC recordaba el caso de Uganda, que es el caso de suicidio colectivo, una secta más terrible de la historia, más incluso que el de Jim Jones. Vamos a hablar de cosas que en principio, después de lo negro que son estos hallazgos, estas noticias, pero hay otros muy positivos, bueno, o que nos abren la perspectiva de un futuro diferente, que es lo que se reclama en función de estos hallazgos que se han producido en una catacumba. Yo no sería tan optimista, yo sé que a ti te encantaría que cuando fueses a comulgar las hostias te las diese una sacerdotisa, pero no soy tan optimista, porque esta semana, coincidiendo además con esas declaraciones tan audaces del Papa Francisco en torno a que no estaba de acuerdo con el papel tan pasivo que tiene la mujer dentro del del catolicismo y que coincide además con la publicación por parte de un obispado de la traducción y publicación en España por parte de un obispado español de ese libro que ha generado tanta polémica, ¿no? Cásate y sé sumisa, que bueno, que plantea un papel más pasivo todavía de la mujer católica en aras del buen comportamiento de lo que se espera de una mujer. Pues esta noticia de las catacumbas de Priscila, que en realidad ya es una noticia antigua, que no es algo de ahora, ha generado un gran entusiasmo por parte de las feministas católicas. Qué raro se me hace a mí decir esto, ¿no? Feminista y católica en la misma frase. Pero bueno, hay asociaciones en Italia, en otros países, que defienden el sacerdocio femenino, que pretenden que existió un sacerdocio femenino en la primera, en la iglesia original, y que han encontrado en estas catacumbas vaticanas pues un argumento para defenderlo. Se trata de unas catacumbas que se encuentran en la Vía Salaria, que han sido reabiertas después de 5 años de restauración y que no es nada fácil visitar, hay que hacer la reserva con mucha antelación. Creo que, Juanjo, tú sí has tenido la oportunidad de colarte. Yo la última vez que estuve en el Vaticano no fui capaz porque estaba todo pillado ya con mucha antelación. Hay que hacerlo con... O sea, se pueden visitar, pero hay que intentarlo con bastante antelación. Y son unas catacumbas que sirvieron como enterramiento cristiano entre los siglos 2 y 5, 13 kilómetros de subterráneos, de galerías, de catacumbas, con muchos frescos, algunos frescos femeninos, incluyendo el que se supone, o por lo menos se ha presentado así, como la imagen más antigua de la Virgen María con el Niño Jesús, datada en el año 230, y en dos de los cubículos, en dos de los recintos de esas catacumbas, concretamente en el llamado cubículo de la Velatio, no sé si lo he pronunciado bien, tú que controlas bien Juanjo italiano, la Velatio, ahí aparece la imagen de una mujer con los brazos abiertos, interpretan de una forma muy optimista algunos como los sacerdotes cuando están oficiando misa. Incluso una web italiana se refiere a la rica vestimenta litúrgica que llevaría esta mujer, aunque, como bien ha reseñado Juanjo, la palabra litúrgica no aparece en la versión en inglés. También llevaría una especie de estola y sobre todo ese gesto de las manos en alto como si estuviese realizando algún tipo de bendición, ¿no? En otra de las capillas o de las grutas, las salas, conocida como la capilla griega, aparece también un fresco de un grupo de mujeres sentadas alrededor de una mesa, con los brazos extendidos, dicen como los sacerdotes. También me parece una interpretación un poco generosa. Yo tengo aquí la fotografía y, hombre, sí, se ven las mujeres con los brazos un poco en alto, pero no sé si esto puede considerarse que están oficiando una bendición. Pero lo importante es que estos frescos han entusiasmado a las asociaciones defensoras del sacerdocio femenino en la iglesia cristiana original, mientras que, por contrapartida, los historiadores y los especialistas del Vaticano han salido al paso asegurando que esa interpretación no tiene nada que ver con la realidad. Esta es una interpretación que no tiene fundamento en la realidad, ha declarado Bárbara Mazzei, que es que pertenece a la Comisión Pontificia sobre Arqueología Sagrada, que es una de las organizaciones de arqueología bíblica más importante del Vaticano, y por encima de ella el profesor Fabrizio Visconti, superintendente de todos los sitios arqueológicos del Vaticano, ha sido un poco más tajante al afirmar que es un cuento de hadas, una leyenda, y calificar como sensacionalistas y no fiables en absoluto la interpretación que se ha hecho. Él subraya, y esto es parte del dogma católico y de la teología católica, que la Iglesia católica, y estamos hablando solo de los católicos, no de los cristianos en general, enseña que las mujeres no pueden ser sacerdotes porque Jesús eligió voluntariamente solo a hombres como sus apóstoles. Esto sería un tema discutible, claro, porque en los evangelios aparecen los nombres de varias mujeres que eran seguidoras de Jesús, aunque no tenían el protagonismo de los varones, ¿no? Pero sin embargo, en otras opciones del cristianismo, por ejemplo, la iglesia anglicana, sí existen sacerdotisas, sí existen obispas, no sé si obispas, obispos, bueno, pues mujeres obispo, con un protagonismo religioso importante que quizá en toda esta revuelta teológica que está planteando el Papa Francisco, pues también podamos encontrar en un futuro próximo en el catolicismo, pero no será por estos frescos. ¿Y qué opina un historiador de las religiones como tú, Juanjo? Pues mira, además hoy se celebra, ¿no? Hoy es cuando se celebra el Día de la Violencia de Género, ¿no? Uh-huh. Contra la violencia de género. Y a mí me parece que esto es un claro ejemplo de violencia simbólica. Es decir, la mujer ha sido absolutamente maltratada simbólicamente dentro de la Iglesia, pero además es que podemos acudir a los textos de San Pablo. Y fuera para ver... también, no es algo exclusivo del catolicismo, ni siquiera del cristianismo, ¿eh? En todas las religiones ha sido maltratada, prácticamente sí, en todas, siempre. Sí, sí, sí. Sí, pero aquí me quiero decir que empezó más o menos con un papel muy igualitario, porque al principio la Iglesia, cuando todavía no era Iglesia, digamos, era una comunidad de creyentes, era muy similar, muy homogénea, era una corriente muy carismática, es decir, predominaba lo que era la persona, el trato con la persona, y poco a poco eso se fue burocratizando hasta un extremo que se convirtió en lo que es ahora mismo, que es una estructura muy jerarquizada, muy patriarcal, y realmente... Yo no sé, ahora mismo las imágenes estas de las que hablan pueden ser cualquier cosa. Se habla simplemente que son representaciones de la mujer en el paraíso, por ejemplo. Es decir, estamos en un contexto que son las catacumbas, es un escenario de difuntos. Y podrían estar también celebrando, como indican algunos especialistas, simplemente una especie de banquete fúnebre que solía acompañar también lo que eran las exequias cuando se producía un enterramiento. Entonces, yo creo que es una explicación razonable. Pero es que no hace falta acudir a este tipo de imágenes para tratar de sacar a la mujer del estado en el que está dentro de la Iglesia. Yo creo que ahora hemos avanzado lo suficiente como para no tener que andar buscando este tipo de excusa, ¿no? De justificaciones. Yo creo que directamente... Sí, además, ¿qué importa? Claro, es que por eso digo... ¿Qué importa? Perfectamente... Si la circunstancia tiene que cambiar, se descubre lo que se haya descubierto. Claro, es que no tiene... Además, todo el mundo reconoce que simplemente es una costumbre. Igual, el propio hecho de la Iglesia sería discutible. Es decir, ¿hasta qué punto Jesús quiso construir una iglesia? Es que eso no está nada claro, porque directamente Jesús anunciaba el fin del mundo, que estábamos comentando antes, no el vikingo, sino el cristiano, para dos fines de semana siguiente, prácticamente. O sea, Pablo llega a decir que serán los de su propia generación los que vean el fin del mundo. Y mira qué ha pasado desde entonces, ¿no? Y por eso triunfó. Es que Pablo sabía, de eso de marketing sabía un poquito, ¿eh? Hombre, mira, Pablo tiene un pasaje que me he traído porque es bastante fuerte para que veamos lo que piensa de la mujer, ¿no? Dice, el hombre no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y reflejo de Dios, pero la mujer es reflejo del hombre. En efecto, no procede el hombre de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni fue creado el hombre por razón de la mujer, sino la mujer por razón del hombre. He aquí por qué debe llevar la mujer sobre la cabeza una señal de sujeción por razón de los ángeles. Joder. Entonces, entre otras, porque tiene otras. Es más, se sabe que, por ejemplo, las mujeres en estas primeras comunidades tenían un papel muy importante a la hora de expresarse dentro de lo que eran las reuniones, porque tenían el don de la profecía. Y, naturalmente, Pablo lo que hizo fue silenciarlas. Y Pablo tuvo que justificarse a sí mismo porque él no conoció a Jesús. ¿Tuvo que justificarse cómo? Pues con la famosa caída del caballo, entre comillas, que no fue tal, pero digamos ese evento maravilloso que le sorprendió cuando iba hacia Damasco. Eso es lo que le da autoridad o le da legitimidad para poder hablar como apóstol sin ser directamente discípulo de Jesús. Y había muchas mujeres que también tenían ese don, digamos, de la profecía o ese don místico para conectarse con lo sagrado y también, en cierta medida, estaban legitimadas. Pero claro, en el momento en el que se producen este tipo de cosas, no se controla el mensaje. Esto pasó también en su época con el espiritismo. Cuando las primeras mediums empiezan a contactar con el más allá, la Iglesia se pone en contra, porque y pasa también con las apariciones marianas, porque la Iglesia no controla el mensaje ese que llega. Y estamos en una época en la que todavía no había textos evangélicos, cuando hablamos de ese primer siglo, ese segundo siglo. Y claro, ahí el único fundamento era la autoridad que tú podías tener. Y está muy claro que Pablo, en ese sentido, fue uno de los primeros que empezó a arrinconar bastante a la mujer dentro de las comunidades cristianas. Mira, una de las mujeres que fue así un poco revolucionaria, que en su momento lo comentaste tú, Lorenzo, fue la Algarda, que ella sí que dentro de la comunidad cristiana, pues de alguna forma la dieron un poco como esa opción para poder predicar, y no era una cosa habitual, y además ella profetizaba y comentaba muchísimas cosas. Sí, de hecho, todavía hoy y dentro del seno de la Iglesia Católica, hace un par de semanas salía la noticia de que ante la gran carencia de vocaciones y ante la gran insuficiencia de párrocos para atender todas las parroquias católicas que hay en España, se estaba autorizando a religiosas, a monjitas, a impartir los sacramentos, a oficiar la misa, que es algo sorprendente, por lo menos dentro del contexto católico. Pero tú dices, ¿y qué pasa si se cambia? Buscando gente para las parroquias y los hospitales los van cerrando y privatizando. Bueno, pero eso desde luego no es un problema de la Iglesia, precisamente, ¿eh? Porque la Iglesia, si no fuera por Cáritas y por otras asociaciones pertenecientes a la Iglesia, o sea, el trabajo social que está haciendo la Iglesia en este momento es tremendo y más necesario que nunca. Completamente de acuerdo. Claro, pero dices, ¿y qué pasa? Pues que sí, ¿qué pasa? Que se desmorona todo. O sea, hay una serie de dogmas de fe que se consideran tradición de la Iglesia y que son que siempre se han defendido como una revelación directa de Dios, y es el protagonismo de los varones, es el tema del aborto, de las relaciones prematrimoniales. Hay una serie de cosas que durante toda la historia del catolicismo se han considerado palabra de Dios. Uh-huh. Si ahora llega un papa y dice, bueno, pues esto que decía Dios antes, pues ha cambiado de opinión, hombre, o antes mentían, o mentían ahora, o lo que es más probable, que Dios nunca dijo nada, no tiene nada que ver con todo lo que dice. Y esto pasa igual en otras religiones. Por eso hay una serie de dogmas que encierran en sí mismo y limitan a la propia Iglesia. Bueno, ¿cómo eran, Diego Cortijo, buenas de nuevo? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo son esas culturas, esas sociedades de indígenas con las que tú has convivido mucho en tus últimos viajes y en este último que hoy nos vas a contar, en la zona del río Madre Dios, en esa zona selvática, en el entorno de la Amazonía? Pues cada vez más complicadas, y más complicadas porque cada vez uno se mete un poquito más adentro y cada vez las comunidades son más cerradas y más originarias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Incluso te encuentras en sitios que nadie habla tu idioma y te sirves prácticamente de traductores, ¿no? Y en este caso, en el último viaje, así ha sido. Así nos hemos encontrado en situaciones bastante más complicadas, principalmente por el dialecto, ¿no? Pero están muy influenciadas estas culturas indígenas. Ya se produce, sabemos que existen, y tú nos lo has contado, culturas y grupos de indígenas sin contactar, y se protege que sigan sin contactar porque se mantienen así auténticas. Tú los conociste en la anterior ocasión que estuviste ahí, pero ya están muy influenciadas por las cosas occidentales. Eso todavía no. Mira, y hilando un poco con lo que estábamos hablando, ¿no? Algo que se mantiene durante siglos, ¿no? Esos primeros contactos siempre han sido a cabo por los misioneros, ¿no? Ellos muchas veces han sido los primeros que llegan, o los primeros que por lo menos son los primeros destacamentos que están en la zona y que se enteran de la existencia de esas comunidades aisladas, ¿no? Y ellos son los primeros que quieren llevar la bandera de su religión porque entienden, son los verdaderos religiosos que están por una vocación y una fe auténtica, ¿no? Que realmente quieren vivir en un lugar tan alejado con lo mínimo porque realmente consideran que su trabajo que están haciendo es para lo que han sido designados, ¿no? Y lo llevan con una vocación y una pasión. Y por eso ellos son los primeros que quieren llegar a contactar a esa gente, ¿no? Hay casos, además concretamente hay casos bastante desastrosos, ¿no? De intentos de contacto, ¿no? De algunos sacerdotes, pues que han acabado en ataques incluso, ¿no? Precisamente por esa ansia de llegar y de llevar ese primer contacto, ¿no? Y eso es un poco la iniciativa, el avance que da, que comunica al resto la existencia, que comunica qué movimientos está viendo de esas comunidades y poco a poco se va estableciendo ese contacto con el mundo exterior, ¿no? Y hasta que no se abre una vía de comunicación, en este caso un pequeño trecho de barro por el que empieza a fluir pues pequeño comercio, pequeña comunicación, pues en este caso pues sí fluye esa información y podemos nosotros acceder a ellos, ¿no? Una de las informaciones a las que habías accedido en tus anteriores visitas es a un grupo de habitantes de la zona, muy poco contactados, pero algo contactados, que sí que hablaban de la existencia de esas ciudades perdidas que fueron las que buscaron los conquistadores españoles y otros aventureros en tiempos posteriores. En este último viaje ha sido en busca de esas ciudades. ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, para la que te tuviste que rodear con un grupo de personas que son habitantes del lugar y que sabían de la existencia de esos restos arqueológicos. Pues sí, como bien sabéis, llevo ya tiempo, ¿no?, detrás de estas historias de lugares arqueológicos, por lo menos confirmar que existen, ¿no?, que esa historia de que hay lugares ahí perdidos en la selva, pues no es nada de leyenda y realmente hay algo allí, ¿no? Yo lo he podido verificar, he contrastado muchas informaciones de lugares diferentes y parece que ahí está, ¿no? Y como bien dices, este último año pues me he tenido que meter en una comunidad concretamente de Amaracaeris, ¿no? Hay muchas comunidades Amaracaeris, Machingas, unas más aisladas que otras, ¿no? Y depende de la ubicación geográfica, pues de ahí su aislamiento, contacto con el exterior, conocimiento del español, por ejemplo, y en este caso, pues cuanto más adentro, pues más conocen y más mantienen vivo pues el conocimiento de los ancestros, los lugares sagrados. Y este caso que me llevaron hasta esa comunidad, digamos, la que mantenía viva ese conocimiento sobre ese lugar sagrado, conseguí llegar hasta ellos. Después de varias asambleas acordamos partir hacia un viaje, una comisión, digamos, de la propia comunidad, y me vi envuelto pues con 12 personas de allí, ¿no? Un viaje que en cierta medida se me fue un poco de las manos porque me vi rodeado de un grupo numeroso de personas con las que no fluía mucho la comunicación, no nos entendíamos muy bien, tuvimos problemas de logística, ¿no?, por el grupo numeroso que éramos. Os quedasteis sin comida, ¿no? De hecho, ¿no?, nos quedamos sin comida. ¿Y erais unos cuantos? Pues 13 personas concretamente, ¿no? y se convirtió en toda una experiencia, ¿no? Bastante dura, pero bueno, avanzamos, que era lo importante, confirmamos la ubicación. ¿Y cómo avanzaste? Que tú me lo has contado, pero yo creo que los oyentes es interesante que lo conozcan también. Bueno, pues avanzar por allí, pues normalmente, y en este caso, hacemos todo lo que podemos por río, a través de bote y luego andando, caminando a través del río. Dormíamos en las rocas del propio río, cubiertos por una sábana de plástico, y así pasamos las noches, ¿no? Cazando incluso cuando nos quedábamos sin comida, teníamos la suerte de que ellos eran expertos cazadores, ¿no? Pude disfrutar de suculentos platos de mono, de pavo, de todo, ¿no? Y bueno, un poco siguiendo la historia, como os digo, con las complicaciones que conlleva tratar con un grupo de personas así tan cerrado, ¿no? Y que en este caso la comunicación es tan difícil, ¿no? Y bueno, dejamos casi, yo me quedé con la miel en los labios, ¿no? Un poco frustrado como siempre, pero muy cerquita de lo que parece el lugar que todos los nativos indican. Tú tenías un uso de mapas con una marca, con una X a un lugar determinado. Parece donde, mentira, ¿no? Es así. Sí, pero evidentemente no ibas con el equipo informático, porque para cruzar esos ríos hay que ir con lo justo. Un GPS, tu mapa, efectivamente. Yo llevaba muy claro más o menos dónde íbamos, ¿no? Y calculas que llegasteis a estar tan cerca como a cuánto. Sí, porque las informaciones son muy claras. Hablan de dos ríos, entre dos ríos. Y apenas en el sitio que nosotros nos quedábamos, solamente quedaban dos cerros a los que podíamos llegar y culminar. Donde en uno de los dos se encuentra el lugar arqueológico que sospechamos, ¿no? Calculo que a dos días, Bruno. Exactamente a dos días, ¿no? Cuando uno se tiene que dar la vuelta a dos días de lo que cree, pues es bastante frustrante, ¿no? Pero ¿qué es lo que se supone que estaba en ese punto, en ese lugar señalado? Yo exactamente no lo sé. Y tampoco aspiro que sea nada fantástico, ¿no? Pero sí sé que es algo. Sé que por lo menos se trata de un complejo arqueológico. Hablan de andenerías, que hay andenes. Hablan de unas pequeñas ruinas, pequeña ciudadela. No sabemos el tamaño, ¿no? Pero ante una modesta expedición como la que yo dirijo, pues cualquier reto, y cuando llevas tantos años detrás de algo, por lo menos culminar y llegar a ese sitio, pues es lo que ya uno anhela, ¿no? Ya ganas hay, ¿no? Me imagino, Diego, que la información a la hora de ser un poquito cauto y no dar muchas pistas para que después de todo el trabajo que llevas realizado no vaya otra persona e intente buscar eso que con tanta ansiedad... Que lo haga, a ver si tiene valor de ir y que repita los pasos de tiene Diego. Tiene que ser muy, muy importante, ¿no? El guardar y dar con... matizar muchísimo qué es lo que cuentas, cómo lo cuentas, para no dar todos los datos que todos estamos deseando que des, claro. Sí, pero es que es importante decir que ahí no ha estado nunca nadie. No creo que uno de nuestros oyentes vaya. No ha estado, pero sí es cierto lo que... No, arqueólogos. Ningún arqueólogo, no está nadie. Cero. No, normalmente estas áreas, y más en un país como Perú, que tiene tanto patrimonio arqueológico, ¿no? Un arqueólogo no se presta a estas historias que no son nada cómodas, ¿no? Cuando a uno le dan el trabajo hecho, normalmente este tipo de proyectos, pues le dicen, mira, hay esto, se le presenta un reportaje fotográfico, claro, lo que hay, y ya, va una comisión oficial, ¿no? Pero sí es cierto lo que dice Silvia, aunque parezca mentira, no siempre hay círculos o pequeños grupos de gente muy erudita en estos temas o que se ha pasado la vida estudiando esto, que lógicamente está al tanto de lo que uno hace, ¿no? Y sí que, modestamente, hay que tratar de mantener un poco las distancias con la información, ¿no? Pero en el anterior viaje, en la anterior expedición que efectuaste y que nos contaste aquí, llegasteis a encontrar parte de esos restos, un rostro humano tallado en piedra, el Incacoc, que le llamaban los habitantes de la zona, ¿no? Sí, el Incacoc no es más que una pista en ese camino, ¿no? Yo siempre digo que nos indica que estamos en el camino. Y como yo digo, fue para mí un hallazgo importante y además para el propio Ministerio de Medio Ambiente allí, ¿no? Que puso en valor el trabajo que hicimos como Sociedad Geográfica Española, nos dio una licencia, por decirlo de alguna manera, para seguir trabajando allí. De hecho, gracias a eso consiguieron el Ministerio proteger ese área para posibles intrusiones o que empresas quisieran trabajar en el área. Entonces, bueno, encontramos caminos de piedra, la cosa está ahí, ¿no? No estamos trabajando en balde, ¿no? Lo que pasa que es algo, como os imagináis, pues no es un trabajo a priori que suena muy romántico y demás, pues no es tan bonito como parece, ¿no? Siempre hay que, en un momento determinado, por determinadas razones, decir hasta aquí, pero ya sabes ese hasta dónde. que es el que puede ser marcado en la próxima expedición. Tú te vas acercando al lugar, pero sí que hay inquietud. Por ejemplo, uno de nuestros oyentes en Almohadilla Los Avientos nos lo pregunta, y te lo pregunta directamente. ¿Por qué te tuviste que volver? ¿Qué fue lo que pasó en el seno de ese grupo en ese viaje? Muchas cosas. Es muy complicado manejar un grupo que tú no controlas, de 12 personas con la que no te entiendes muy bien. Es muy complicado llevarlos y motivarlos cuando la comida se termina, cuando ellos están acostumbrados, pues les has sacado de su rutina, ¿no? A pesar de que ellos comparten tu motivación por llegar a ese lugar, pues concretamente nos dimos la vuelta principalmente por un tema de alimentación, por comida, ¿no? Uh-huh. Se nos acabaron todas las provisiones que llevábamos, el grupo desbordó mis previsiones, era más grande de lo que pensaba, y ese fue uno de los principales motivos, ¿no? A pesar de que, además de que el cansancio... No morir de hambre, básicamente, y no era fácil, porque estamos hablando de una zona en donde no todos los animales son comestibles. Bueno, siempre dentro del grupo hay gente que tira con menos, ¿no? Uh-huh. Y una vez que estoy allí, con todo lo que hemos invertido, tiras con lo que sea, pero yo no dependo de mis fuerzas, dependo claro, del equipo y de las ganas de ellos. Si ellos necesitan X alimentos uh-huh. o X para tirar, y yo no se los puedo ofrecer, y yo menos, que no soy quien para cazar por ahí, que son claro. ellos los que cazan, pues yo no puedo tirar con 12 personas, ¿no? Y que no significa lo mismo el lugar al que ibas para ti que para aquellas más de 10 personas que te acompañaban. Hombre, la imagen que podemos tener, lo que supone para uno, no tiene nada que ver, ¿no? Si bien yo creo que he conseguido en este tiempo, porque parece mentira, pero para conseguir este viaje han sido 2 años de negociaciones con esta gente, 2 años de comunicaciones y de asambleas. Primero, para que no me vieran como un gringo que venía a quitarles oro o sus tierras, para que me conocieran y vieran que voy con intenciones transparentes y sin ninguna mala intención. Eso solo costó 1 año entero. Uh-huh. O sea, que imagínate, ¿no? Claro. Pregunten. Disparen. No voy a decirlo de fuego porque si ya no os atrevéis a preguntar. Os habéis quedado callados. Pero yo creo que estamos imaginándonos ahí la escena y envidiándola profundamente. No, la verdad que... Además, ¿sabes qué pasa? Que yo por lo menos estoy pensando qué preguntas se pueden hacer para no dar demasiadas pistas, no orientar demasiado o no dar demasiada información, porque imagino que independientemente de los intereses arqueológicos que pueda haber, pues también puede haber intereses crematísticos de cazatesoros o de gente que buscase otro tipo de cosas en esos emplazamientos arqueológicos. Pero fíjate, yo creo que la pregunta clave en este caso es, desde tu punto de vista, Diego, eso que te has quedado 2 días, ¿podría corresponder con lo que la tradición, la historia, nos define como el dorado? El dorado, es que el dorado suena muy fuerte, Loren. Paititi. El dorado, el paititi. Es que el paititi es otra cosa, también hay que explicarlo, ¿no? El dorado es un mito. El paititi probablemente, y en mi opinión seguro, es una ciudad o un asentamiento inca, ¿no? En el Antisuyo, en la Amazonía. No sé lo que es. Cuando lo vea, si lo encuentro, te lo diré. Pero por la ubicación geográfica, y si estuviéramos ante un complejo de tamaño importante, yo no tendría reparo en hablar tranquilamente de Paititi. Digo, los testimonios que estás recogiendo y las informaciones así que tú estás recopilando, ¿son contradictorios entre sí o te ofrecen auténtica credibilidad? Es decir, porque nos comentabas antes, por ejemplo, que habías hablado con determinados ancianos del lugar y que tenían como ciertos recuerdos de esas ruinas o de esos enclaves. ¿Esos testimonios entre sí son coincidentes o hay discrepancias? Sí, totalmente. Por eso es mi convencimiento, ¿no? Porque esa es una información que se ha ido corroborando con los años, que se ha ido corroborando desde diferentes comunidades, incluso alejadas entre sí, ¿no? Que me han ido llevando unos a otros. Y es un lugar que, de hecho, los propios nativos realizaron comisiones oficiales de su propia comunidad para llegar allí. Todo el mundo habla de ellas. Dentro de esa comunidad, el problema está que solo los mayores recuerdan el lugar. De hecho, yo en este viaje fui con 2 de los ancianos y la última vez habían ido hace casi más de 10 años. El terreno había cambiado, había derrumbes. Pasamos días simplemente recordando, buscando el camino, ¿no? Pero está claro, la información es clara, el relato se repite, el lugar es muy concreto, saben exactamente por dónde ir. Entonces a mí no me queda ninguna duda. ¿Y vas a volver? Imagino que sí, Bruno, imagino que sí. Ya nos lo dijiste la otra vez, imaginabas, la imaginación se hace realidad siempre. Sí, hombre. Supongo que esa es una búsqueda ya vital, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno llega está tan cansado, tiene tanta frustración encima, todavía le dura mucho lo malo, cuando va pasando el tiempo, lo malo va pasando, se queda lo bueno, ¿no? Entonces ya vuelves a coger energías y ya sabéis, uno vuelve a agarrar el motor y tira para adelante. La próxima vez te llevas comida de esta, como los astronautas, para que no te falte. Tendré que mirar algo de eso. Lo que pasa es que a los nativos esa comida no hay que darle. No, su buen arroz. No me gusta del todo, ¿no? Eso de darle pastillas guisado. Y decirles, esto es una sopa. No, además ellos comen, tienen su manera muy concreta de comer. Lo cocinan todo, todo cocido al agua. Tuvimos la suerte. ¿Cómo cocinabais? ¿Qué es lo que comíais y cómo lo preparabais? Algún amante de los animales igual les sonaba muy mal, pero tuvimos la suerte de un día ya cazar un cervatillo. Y dije, qué bien, un poco de carne. Pero era cocido, lo pelaban, lo echaban al agua y no tenía ningún sabor eso. Era horrible, ¿no? Pero normalmente llevamos cosas de conservas, cosas ligeras, empaquetadas, que pesen poco, que sean fáciles de hacer, ¿no? Con mucha agua, mucho arroz. Agua eso, del como... río, arroz, efectivamente. Y lo poco que podemos cazar para darle color a eso. Bueno, una experiencia durísima, pero tan dura como bonita. Sí, hombre, bonita es, claro. Esto me lo llevo yo para mi maletita. Para la maleta de los recuerdos. Exactamente. Bueno, ¿y cuándo tienes previsto volverse? Que todavía no hay fechas, pero... Sigo en contacto con ellos, sigo en comunicaciones, esperando que ellos den el siguiente paso, y yo espero ya para el año que viene consiga reunir nuevas financiaciones, etcétera, y poder salir para allá otra vez. En los últimos tiempos han aparecido muchas noticias respecto al hallazgo de civilizaciones, o si no civilizaciones, sí lo que pueden ser vestigios de ciudades. Sí, hace poco en la zona de la Amazonía. No sé si lo habíais comentado en el programa, en Ecuador ha salido una noticia que ha tenido poca repercusión. La ha sacado a la luz un chico, se llama Bruce Fenton, un poco aficionado a estos temas del misterio y demás, que saca unas imágenes, muestra unas imágenes de lo que parece una pared, unos sillares muy bien trabajados en Ecuador. Las imágenes parecen muy claras, ¿no? Lo que pasa es que la información viene de segundas. Viene de un grupo de gente de la zona, cerca de Ambato, si no recuerdo mal, que encontraron este lugar y que parece que las comunidades de la zona lo conocían. Y ellos fueron los primeros que hicieron fotografías y se lo pasaron a este chico que andaba por allí. Y ha sido el primero que le ha dado un poco difusión. Difusión en pequeños medios locales de allí, de la zona de Ecuador. Y según sus informaciones, porque toda la información sale del blog que este chico está publicando, parece ser que ha conseguido llevar ese material al ministerio de allí, el Ministerio de Patrimonio, que allí se llama en Ecuador. Y según dice, han conseguido organizar una comisión oficial del propio ministerio para ver qué hay allí, ¿no? Entonces, si uno ahora mismo pone, él enseguida la asocia, la llama la ciudad de los gigantes, porque parece que han encontrado una especie de martillo de tamaño muy grande y enseguida asocia que es una ciudadela de gigantes, ¿no? Pero las imágenes son interesantes, ¿no? Si uno pone ciudad perdida en Ecuador o ciudad de gigantes, le van a salir informaciones. Bueno, pues seguimos al tanto de todos tus viajes, de el inicio de la continuación de esta expedición. Quédate con nosotros unos minutos, que todavía hablaremos contigo. Habrá más preguntas de nuestros oyentes con Almadía Rosavientos, pero es que ahora tenemos que escuchar a Juanjo Sánchez Oro, que nos va a hablar sobre física cuántica y nos... bueno, primero nos la explicará, si es que la llegamos a entender, y luego nos explicará cómo gracias a la física cuántica se ha podido certificar, o algunos dicen que se ha podido certificar, la existencia de vida después de la muerte. Bueno, decía Einstein, perdona, que si pensabas que habías entendido algo de la física cuántica cuando te lo explicaban, es que no habías entendido absolutamente nada, ¿no? O sea que... Bueno, pues, oye, nos tranquiliza, ¿no? Sí, ¿verdad? Ya estamos más animados, ¿eh? Sí. Pues sí, lo que ocurre es que, bueno, esta semana ha hecho unas declaraciones Robert Lanza, que, como decíamos antes, pues es un médico bastante prestigioso, muy reconocido mundialmente, sobre todo por sus trabajos con el tema de la clonación, el trabajo de con células madre, pero que también ya desde hace unos años está desarrollando una teoría que se llama biocéntrica. Habla del biocentrismo, que sería una nueva concepción del universo, una nueva teoría del universo, de un universo total, que yo creo que enlaza bastante con algunas corrientes de lo que ha sido la metafísica aplicada a la física cuántica, que ha habido muchas en los últimos años, hablando de una especie de que el universo tiene una especie de sustancia mental, es decir, solamente el universo existe en el momento en el que lo observamos. Ahí hay un elemento creativo, ¿no? Yo creo que esto también a Diego le gusta mucho, porque él no solamente es explorador de selva, sino también explorador de la mente, porque ha hecho también sus experiencias muy interesantes al respecto, y sé que le interesa mucho el tema de la conciencia, de los fundamentos físicos que tiene la conciencia. Bueno, pues Robert Lanza ha desarrollado esta teoría. Pero que en definitiva nos viene a decir que solo existe aquello en lo que podemos pensar. Es un poco más complicado. Yo digo que es una idea que no es original de él, porque por lo menos yo la conozco desde, por ejemplo, en los años 50 ya se empezó a publicar con Everett, hizo una tesis doctoral al respecto, conecta con el tema también de los multiversos. Wheeler también, otro físico, desarrolló también esta idea. Más o menos la idea, según él, la enlaza y con el tema de la inmortalidad, es que la muerte por sí misma es una ilusión. La muerte no existe. El universo realmente no es el que crea la vida, sino que es al revés. Sería la vida la que crea el universo, y que el espacio y el tiempo no existen en forma lineal, y por lo tanto, si no existen en forma lineal, pues realmente no existe tampoco la muerte, puesto que nosotros dependemos del tiempo, y si ese tiempo no se fractura en ningún momento, seguiríamos eternamente. Claro, ¿en qué condiciones existimos? Existiríamos en un estado en el cual no habría ese espacio-tiempo tal como lo concebimos. ¿Cómo él trata de justificar o de argumentar esto? Que está bien muy desde el punto de vista filosófico, pero evidentemente habrá que darle alguna base empírica. Bueno, pues ahí es donde lo que se agarra es a lo que se agarran todos los que trabajan con este camino metafísico, que es el famoso experimento de la doble rendija cuántica, que es un experimento muy simple, pero que realmente supone todo un desafío intelectual a la física moderna desde los años en los que se hizo, que ya, bueno, ya tiene bastante recorrido. Consiste básicamente este experimento en lo siguiente. Tú tienes una fuente que va generando, vamos a decir así, partículas una a una, pueden ser fotones o pueden ser electrones, los vas pulsando uno a uno por un agujero y le pones delante dos rendijas, de tal manera que ese, como si fuera una de estas máquinas que va lanzando pelotas de tenis para entrenar, bueno, pues van saltando esas partículas una a una y la idea es que vaya atravesando por delante una de esas dos rendijas. La idea es que cuando nosotros estamos observando por qué rendija pasa, queremos saber o detectar por qué rendija pasa, esa partícula se comporta sin ningún problema como si fuera una partícula exclusiva, o sea, si va generando al final, si tuviéramos una pantalla en el otro extremo, veríamos dos líneas perfectamente paralelas que se corresponderían con esas rendijas. El problema es que cuando no miramos, esas partículas se comportan como si fuera una onda. Entonces, por eso se habla que las partículas subatómicas no se sabe realmente qué son como una suerte de fantasma que sería una onda partícula. El problema es que cuándo se comportan como onda y cuándo se comportan como partícula. Ahí es donde viene el salto metafísico, que dice que esa partícula de alguna manera sabría que la están observando o no. O bien, que en el momento en el que nosotros observamos, colapsamos esa onda, es decir, originalmente sería una onda, pero en el momento en el que miramos, la onda se colapsa y se crea la realidad. Claro, este es el planteamiento. Eso hace que, naturalmente, se piense que la realidad, tal como es, tiene una serie de estados en los cuales nosotros solamente observamos uno por ese colapso visual que creamos en el momento en el que miramos la realidad. ¿Y pero son universos paralelos? Exactamente, pero lo que ocurre en ese momento es que el universo se desdobla. Una cosa es lo que estamos mirando, que es una ilusión, y otra cosa es el otro suceso que ha ocurrido por debajo que generaría ese multiverso. Por lo tanto, las personas estaríamos replicadas en distintos universos paralelos al mismo tiempo. Otra cosa es ya si se pueden conectar o no, si podemos viajar en el tiempo. Es como la paradoja del gato de Schrödinger, ¿no? Pero ¿está muerto el gato o no está muerto? ¿Existe en otro universo? Bueno, es complicado. Esa es el otro de los ejercicios mentales típicos, que es el gato de Schrödinger, que efectivamente lo que plantea es que tú tienes una caja donde hay un isótopo radioactivo que en un momento dado va a soltar una serie de partículas subatómicas y va a matar al gato. Pero tú desde fuera, con la caja tapada, no sabes si el gato está vivo o está muerto, puesto que ese isótopo radioactivo va a salir en un momento dado que no puedes controlar. Es algo absolutamente aleatorio. Entonces, hasta el momento en el que tú no destapas ese recipiente, no sabes si el gato está muerto o vivo. Y lo que te dice, esto sería un poco el principio de Copenhague y tal, pero yo digo, especulando metafísicamente, es que tú en el momento en el que abres es cuando realmente colapsas la realidad y en ese momento matas al gato, pero realmente lo que tendríamos sería dos gatos, uno vivo y muerto al mismo tiempo. Pues tenías razón, Albert Einstein. Sí. Además, me acabo de dar cuenta que entiendo todo de física cuántica, ¿no? Sí, sí, lo difícil es unir ese mundo de lo microscópico con el mundo que nosotros vemos en nuestros ojos, de lo macroscópico. Ahí es donde está el gran problema, ¿no? Ahí falta la teoría de la unificación, que es lo que están luchando por conseguir. Bueno, pues que nos lo expliquen nuestros oyentes con María Rosa Vientos, o si quieren, ya que pasen a la segunda parte, a opinar sobre si existe algo después de la muerte. Escuchamos ahora las noticias, nos las trae Carlos Rodríguez en Onda Cero. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Después volvemos con muchas más noticias, con mucha más tertulia, con mucha más La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. la Zona Cero. Continuamos en la tertulia de Zona Cero. Se acaban de sentar los contertulios esta noche con el invitado especial, con Diego Cortijo, también con Lorenzo Fernández, con Manuel Carballal, con Juan José Sánchez Oro. Se acaban de sentar porque les he pedido que a ver si eran capaces, en 140 caracteres, lo que sería un tweet en Twitter, de resumirnos o de explicarnos esta teoría. Bueno, llevan 5 minutos, con lo cual los tweets van muy lentos. Yo lo soluciono en dos caracteres. En dos caracteres. No. Vale. Claro. Esto a mí me parece que esto solo lo puede entender o solo puede participar en ese debate o en esa polémica o en esa discusión un físico cuántico bien formado, porque a mí me parece que estos planteamientos, al menos para mis parcos conocimientos, están más cerca de la filosofía que de una, bueno, que de un principio es que científico. La física cuántica también tiene mucho de filosofía. Mira, claro. Juan de Lanuza dice: seguro que hay vida después de la muerte. Lo chungo es que después de esto ya no puedes quedar con los colegas para contárselo. Claro. Claro, y yo no estoy tan seguro de que haya vida después de la muerte. Y yo no estoy tan seguro de que no pueda volver para contárselo. Más de uno hay que dice que están recibiendo... Cierto, pero claro, estos planteamientos, la posibilidad de que elijamos nuestro destino, lo estábamos comentando ahora durante la pausa del informativo, ¿no? Claro, todo esto suena muy muy romántico, muy optimista, está muy bien, pero ¿cómo le cuentas tú esto a los padres de un niño con leucemia, por ejemplo? ¿No? Es que tú eliges tu realidad, esto es muy duro. Ya. ¿Cómo afecta esto realmente a las personas que acaban de perder a un ser querido? ¿De qué manera esto realmente te puede permitir la esperanza de que exista una vida? Y si esa vida después de la muerte existiese en otros universos paralelos, ¿de qué te vale? Si realmente esa vida existiese, es como la reencarnación en el fondo, ¿verdad? Claro, es lo mismo. Es que es un fraude la reencarnación si no conoces tus vidas pasadas. A mí, si no, ¿de qué me vale haber sido Julio César o Fontanero o ebanista en la antigua Roma si no lo recuerdo? Bueno, no soy yo, porque yo solo soy consciente de ser Manuel aquí y ahora. Si yo pierdo la conciencia de Manuel cuando muera y soy otro individuo, ya no seré yo. Ya. Es que sobre el tema de la conciencia, el debate está abierto, y ahora mismo a nivel de divulgación científica el tema de la conciencia es lo que copa casi todas las publicaciones que hay, porque es lo que está... El debate de si somos solo animales, un ser biológico con más complejo que otros animales, o somos algo más, que trasciende más allá, que tienes una conciencia, es un debate, bueno, desde siempre, ¿no? Claro. Pero el decir... los científicos, la gente más materialista, por decirlo de alguna forma, te habla de que es una ilusión, ¿no? Esa conciencia no es más que una ilusión que tu organismo, que es muy complejo, ha creado. Pero hay otros, yo siempre hablo de médicos de primera línea que están trabajando, haciendo análisis clínicos. En los propios hospitales tienen incluso ya estudios concertados donde a cada persona que tiene una parada cardiorrespiratoria o algo así, gente susceptible de tener experiencias cercanas a la muerte, la analizan, la estudian, le hacen una serie de cuestionarios y están haciendo una base de datos fantástica que te está demostrando que hay cosas. Pero eso ha existido siempre, Diego. O sea, desde la historia, desde los orígenes de la parapsicología, desde mediados del siglo o finales del siglo XIX, hay científicos, premios Nobel, académicos, profesores de universidad, los ha habido, los hay y los habrá, que dedican su tiempo libre, su dinero, su esfuerzo a investigar este tipo de historias. El problema es que mientras no sean replicables, mientras no haya otros, que esa es la base de la ciencia, es lo que nos permite estar hablando ahora por la radio. Sí, pero yo también ahí lo que veo es que es necesario que el alma o la conciencia que no sobrevive después de la muerte tenga un hueco en el universo físico. Y lo que se plantea con ese tipo de teorías es que pueda existir la posibilidad de que, por lo menos en un marco teórico, podamos hablar de ese alma, es decir, encontrarle un lugar en el universo que conocemos, en la física que conocemos, para ese alma. Que es muy complicado, porque estamos diciendo que realmente el gran problema que tiene la física cuántica, además de lo que decía Diego, que efectivamente no está muy claro esa conexión entre el mundo microscópico y el macroscópico, es que la física cuántica se sabe que funciona, porque todo lo que son las teorías, claro, el principio de incertidumbre, lo que sería la función de onda, todos esos planteamientos se sabe que funciona, pero no se sabe ni por qué funciona ni cómo funciona. Es decir, ellos saben hacer un montón de cosas, pero no se sabe si realmente esto que yo estoy comentando de la doble rendija ocurre solamente como experimento o ocurre más allá de los experimentos. El problema viene ahí, que es lo que decía Manuel. Decía, es que es al final hacemos filosofía, porque tú llevar, inferir de unos experimentos, inferirlo a la vida real, al final se te va a la cabeza y lo que haces es filosofía. Pero también es cierto lo que dice Juanjo, ¿no? Tienes una pequeña base, hay algo allí, ¿no? Y yo, aunque entiendo que el método científico es a lo que nos agarramos hoy día y es a lo que debemos agarrarnos, porque si no, no avanzamos, lógicamente, hay cosas que no te va a poder explicar y hay cosas como una experiencia cercana a la muerte, ¿qué te van a decir? Se le va a buscar explicaciones médicas. Dales tiempo. Sí, dales claro. Tiempo, digo. Cuando Lavoisier, y termino, decía, no existen los meteoritos, no pueden caer piedras del cielo porque en el cielo no hay piedras. Con lo que se sabía en ese momento de astronomía, era lo más lógico, no se tenía ningún conocimiento de lo que eran los meteoritos, los asteroides, entonces que alguien dijese que había visto que era una piedra del cielo, pues era un charlatán. A medida que avanza el conocimiento, que siempre es exponencialmente, tenemos más elementos, tenemos un marco más amplio y avanzamos. Y yo creo que vamos, gracias al método científico precisamente, sí, todas estas cosas van a ser comprensibles. Bueno, pues hasta que este debate, esta reflexión filosófica, física, da más cosas sobre la vida después de la muerte. Van a reflexionar menos porque van a tener las pruebas y los datos y después sí que tendrán que teorizar en función de ellos. Una comisión oficial en Perú, volvemos a Perú, pero sí, para hablar de otra cosa, de otra búsqueda, de la búsqueda de ovnis, pero por parte del gobierno, por parte de las autoridades. Pues sí, porque la verdad es que en los últimos meses, especialmente en las últimas semanas, el número de avistamientos que se están produciendo en una zona muy determinada de Perú es verdaderamente sorprendente. Cuando vas a La Puna, esa zona del desierto de altura, en la región andina, al sur de Lima, te encuentras lo que es esa región de Huánuco, se llama, donde hay ciudades como Marabamba, donde prácticamente a día de hoy tienes decenas de personas, investigadores del fenómeno OVNI, que están atestiguando que efectivamente allí se están manifestando por lo menos lo que parecen ser extrañas luces. Incluso hay quien habla de aparatos con una consistencia física que sobrevuelan esta región y que prácticamente hacen vuelos imposibles, ¿no? De hecho, hay imágenes, yo remito a nuestros oyentes, a nuestro oráculo, a Google, para que busquen esas imágenes de avistamientos en Huánuco, porque verdaderamente sorprenden, ¿no? Es impresionante ver cómo los propios reporteros que van allí a cubrir la noticia, entre gritos y aspavientos, uh-huh, empiezan a plena luz del día, es decir, es que no hace falta que llegue la noche, empiezan a indicar que en determinadas zonas de la montaña empiezan a verse una serie de brillos extraños que ascienden a gran velocidad a los cielos, que parecen jugar con aquellos que están observando el fenómeno y que aparentemente denotan que detrás de los mismos hay una inteligencia, ¿no?, que parece manejarlos. Bueno, pues incluso los principales periódicos sudamericanos han salido con las noticias que hablan precisamente de la creación o de la apertura nuevamente de una agencia, la DIFA, el Departamento de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos, que es un departamento que ya se creó en el año 2001 a raíz también de una serie de avistamientos bastante peculiares que se produjeron en esta ocasión en todo Perú y que estuvo abierta hasta el año 2008. Se cerró y ahora se vuelve a reabrir, vuelvo a repetir, en base precisamente a estos avistamientos que se están produciendo en Huánuco. Detrás de los mismos, además, el que está orquestando toda esta operación es el coronel Julio Bucetich, que, bueno, pues como os digo, dado el incremento de sucesos, de avistamientos que se han producido en las últimas semanas, han decidido de nuevo montar esta operativa para intentar dilucidar qué hay detrás. Yo no sé si tenemos las declaraciones del coronel Julio Bucetich. Hace muy poquito tiempo ha estado hablando con los compañeros de ATV Perú y de esta forma pues nos comentaba qué es lo que está sucediendo y qué es lo que van a hacer, en este caso, abriendo la DIFA. Hemos convocado a diferentes especialistas de diferentes áreas con la intención de poder nosotros hacer un trabajo bastante serio y que nos permita en cierta manera de detectar o definir la observación o visualización que haya tenido la persona sobre un fenómeno aéreo anómalo. Bueno, pues para que os hagáis una idea, esta oficina contará con la participación, entre otros, pues de científicos, militares de diferentes disciplinas, sociólogos, arqueólogos, astrónomos, meteorólogos, a los que se unirán además miembros personal de la Fuerza Aérea Peruana, que tendrá, entre otros muchos cometidos, el principal es analizar minuciosamente los contenidos que están recibiendo. Es que, tal como ha declarado el coronel Bucetich, pues muchas personas reportan los avistamientos y algunas no lo hacen ya que temen ser etiquetados de locos, pero lo cierto es que, según dice Bucetich, hoy en día, con la nueva tecnología, pues estamos hablando de teléfonos móviles, Facebook, Twitter, esta experiencia puede ser mucho más abierta sin sentir que ellos son los únicos que han visto lo que han visto. Es decir, la gente se está animando a contarlo porque se están dando cuenta de que no son solo ellos los que están avistando estos objetos, sino que se está convirtiendo en algo masivo. Y de hecho, el coronel Bucetich ha añadido que esta nueva oficina necesita que esa gente venga y comunique sus observaciones para que podamos abrir un expediente, es lo que dice textualmente, y usar la información, hacer el respectivo análisis y la correspondiente investigación. Bueno, también muy cerca de Huánuco se encuentra uno de los lugares, yo creo que clásicos, ¿no? Cuando uno habla de Perú, evidentemente en lo que avistamientos OVNI aparece una playa que está a 59 kilómetros de Lima, donde desde los años 70 hasta ahora se han producido avistamientos y continúan produciéndose. Os hablo, evidentemente, lo conocéis sobradamente, de los arenales de Chilca. Y precisamente uno de los precursores de la apertura de este departamento de investigación de fenómenos aéreos anómalos, que ahora reabre el ejército peruano, es el sociólogo Giorgio Piacenza, que está realizando una labor de campo increíble, rescatando casos y además aglutinando testimonios ya no solo de Huánuco, sino de todo el país. ¿El motivo de su interés? Bueno, pues ni más ni menos que él mismo tuvo un avistamiento en los citados arenales de Chilca cuando apenas era un chaval en el año 1975. Si os parece, lo escuchamos. Era blanco, con un brillo inmenso como de magnesio incandescente. Y desde ese momento yo me pregunté, ok, si esto es real, ¿quiénes han fabricado este objeto? ¿Qué saben ellos de nosotros? ¿Cómo podemos beneficiarnos como seres humanos culturalmente si estableciéramos un diálogo con ellos? A mí lo que me encanta es ver cómo sociólogos, militares, meteorólogos, investigadores de la ufología se unen para intentar saber qué hay detrás de estos avistamientos y además hablan libremente, sin cortapisas, ¿no? quizás con cierta inocencia, ¿no? No como ocurre en esta Europa civilizada, que hablar ya de fenómenos aéreos anómalos es casi el motivo suficiente para que te tachen de loco. Hay que decir que Chilca, bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes, es un lugar absolutamente clásico dentro de la historia de la ufología mundial, ya que allí fue donde los miembros de Misión Rama, en este caso dirigidos por ese contactado carismático donde los haya, Sixto Paz, empezaron a ver, bueno, pues a tener esos primeros avistamientos que acabaron convirtiendo esta asociación quizás en la más importante a nivel de contactismo internacional, y donde, entre otros, el gran Juan José Benítez estuvo, él mismo fue testigo de lo que allí se producía, y además así lo reflejó en diferentes artículos que posteriormente pues han convertido en clásicos, ¿no?, para todos los que nos amamos estos temas, ¿no? Bueno, pues sea como fuere, la situación está tan caliente, imaginaros hasta qué punto, siempre ufológicamente hablando, que el coronel Julio Bucetich ha declarado recientemente que hay varios lugares en Perú donde hay avistamientos regulares, es decir, se producen prácticamente día a día, hora tras hora. Lo malo es que esos informes no se han probado, así que él dice, no puedo verificarlos en nombre de la Fuerza Aérea. Incluso, que es lo más sorprendente, yo me imagino que animado ya por esta vorágine de testimonios que está viendo de gente de todos los estratos sociales, de todas las profesiones, que, vuelvo a repetir, sin cortapisas, están hablando de lo que están viendo en los cielos sin saber exactamente qué es, bueno, pues el propio coronel Bucetich ha hablado de una experiencia personal con lo que él mismo ha descrito como fenómenos aéreos anómalos, al punto de mostrarse absolutamente convencido, y cito textualmente porque es importante, de que es evidente para mí, para el coronel Bucetich, que no estamos solos en este mundo o en el universo. En fin, es lo que está ocurriendo en Perú, que al margen de ciudades perdidas pendientes de encontrar, ¿verdad, Diego?, y aparte de culturas fascinantes como, voy a decir lo que hace tiempo que no sale, como los chachapoyas, pues también hay fenómeno OVNI tremendamente interesante y está siendo investigado por instituciones tan importantes como es el propio ejército peruano, que a día de hoy no sabe a qué se están enfrentando. Que no es el único ejército, ni muchísimo menos, que investiga este tipo de fenómenos. Yo creo que no hay ejército ya que no lo haya hecho antes o después, a ver, o que lo hagan desde siempre. Si la función de los militares es proteger la soberanía terrestre, marítima y del espacio aéreo de un país, cualquier intromisión en el espacio aéreo de un país, hombre, quien tiene que investigarla de entrada es el ejército del aire de dicho país, ¿no? Lo que ha pasado en Perú es una réplica de lo que antes ocurrió en Uruguay, de lo que ocurrió en Chile, donde se han creado comisiones militares recientemente para el estudio de los ovnis, con militares tremendamente abiertos, con los que tenemos, claro, además, acceso directo para intercambiar información, y que están haciendo trabajos chachipirulis. Pero ojo, claro, no perdamos la perspectiva histórica. No perdamos la perspectiva histórica, que nos entusiasmamos cuando ocurren estas cosas y nos olvidamos de que tenemos un pasado. Y declaraciones como las que se han hecho en Chile las hizo en su día Castro Cabero cuando desclasificó los primeros 12 expedientes OVNI que entregó a Juan José Benítez a mediados de los 70, y que parecía que ya nos volvíamos locos porque los militares españoles reconocen que los OVNI son extraterrestres. No, tampoco era eso, Manuel. Ese fue el titular, pero que un general... Bueno, que fuera titular no quería decir que la información fuera veraz, o que el periodista se hubiera enterado de lo que estaban ofreciendo. Sí y no, porque que un general, un alto mando del Ejército del Aire, diga, yo creo que hay ovnis extraterrestres, significa que ese militar cree que hay ovnis extraterrestres. Punto. ¿Pero lo está diciendo como militar o lo está diciendo como persona? Cuidado. Es que una cosa es que como persona tenga esa creencia, y otra cosa es que como militar esté avalando que hay aparatos de esas características que están ahí protegidos, vamos. Una persona que es general del Ejército del Aire no es una persona normal, es una persona que está familiarizada con la aeronáutica, que tiene una formación meteorológica, claro, astronómica, y que está mucho más capacitado, desde luego, que yo, para que cuando ve una cosa rara en el cielo pueda interpretar si eso o no es natural. Que esa persona crea que el origen puede ser de otro planeta, pues oye, es una opinión, pero muy válida, pero sigue siendo una opinión. Exactamente. Hablando de opiniones, a propósito de esto que hablábamos anteriormente respecto a la física cuántica, una de las afirmaciones que alguien ha realizado aquí en la mesa es que, bueno, funciona, y que se han demostrado que ciertas cosas muy difíciles de explicar, de entender, pero son reales. Y me gustan dos comentarios en dos tweets que con Almadilla Rosavientos ha ofrecido Vicente Serrano. Dice, no tiene nada que ver con la filosofía, es matemática, sí, muy consistente, no es explicable en palabras, por eso el lío, pero que a funcionar, claro que funciona. Gracias a ello emitís Ahora por la Radio, que son unas afirmaciones que hemos hecho aquí, y señala un dato que es rotundamente importante e interesante. El 35% del PIB mundial se basa en ella. Sí. Y es un dato demoledor. Con lo cual, si esto es cierto, tienen razón los físicos cuánticos cuando hablan de la vida después de la muerte. Bueno, a ver, lo que hay muchos tipos también de física cuántica o de mecánica cuántica. Hay una mecánica cuántica, por ejemplo, que no habla de multiversos o que no lo necesita para explicar. O sea, que hay varias alternativas, estamos hablando de lo teórico. Entonces el tema está en que luego sean capaces de demostrarlo empíricamente. Sobre el papel, matemáticamente, sí que existirían estos multiversos, sí que existirían las supercuerdas, todo ese tipo de cosas existen. Pero fíjate que incluso hay ciertos sectores de la ciencia que consideran estas teorías como pseudociencia. O sea, que fíjate que entre ellos mismos discrepan. Y otra cosa que sí sabemos que existe y que nadie lo puede negar, por desgracia, es la corrupción. Y hablamos de corrupción en el Antiguo Egipto relacionada con la arqueología, corrupción a día de hoy relacionado también con uno de los miembros de ese gobierno. Pues sí, hablamos de un personaje que además varios de los presentes aquí en esta mesa habéis conocido o conocéis, que es Zahir Hawass, ¿no? Este secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, que ahora mismo está siendo investigado por presunto tráfico de influencias con National Geographic. Al parecer es una información que de momento no se ha concretado en una imputación legal, porque lo que están mirando es precisamente si hay realmente causa penal para abrirle, y que eso además luego llegue a buen puerto. Pero parece que sí, que realmente los fiscales estadounidenses están de momento tratando de incriminar, no tanto a Zahir Hawass, que al fin y al cabo no deja de ser un funcionario extranjero, pero sí a National Geographic, porque hay una ley en Estados Unidos que impide que alguien pueda pagar a un burócrata o a un funcionario de otro país, y más para obtener una situación de privilegio. Y esto es lo que consideran que ha ocurrido. Lo que se sabe, y a la luz de esta información han empezado a salir muchos datos interesantes de esta figura, que no deja de ser uno de los grandes iconos del Egipto, ¿no?, de la arqueología moderna. Algunos lo consideran una especie de Indiana Jones, que además tiene su propia línea de ropa, que esto quizás algunos no lo sepan, pero tiene su propia moda establecida, muy tipo Coronel Tapioca e Indiana Jones, ¿no? Pero existe, por las páginas web se puede ver. Y lo que ha salido a la luz, como decía, son los contratos, el dinero que ganaba a través de este... Que él se dejaba pagar por aquellos que querían filmar las antiguas pirámides. Pero tenía además un contrato en exclusiva, por lo menos firmado cada dos años, con National Geographic, que empezó siendo de 80.000 euros al año, que es más que su sueldo, incluso como secretario general del Consejo Supremo de Antigüedad, y al final ha llegado a rondar los 200.000 dólares al año. Además de esto, hay que tener en cuenta lo que eran las conferencias, una serie de extras, libros, etcétera, etcétera, que iba también, bueno, pues haciendo hucha, ¿no? Iba haciendo caja con toda esa información, con todos esas también visitas que hacía, ¿no? Y recorridos que hacía. ¿Qué me llama también la atención? Pues que ¿cómo surge este matrimonio de conveniencia? Bueno, pues surge en el momento en el que National Geographic salta de ser simplemente una empresa como conocemos, pues con la conocida revista esta que tiene el borde amarillo y que, bueno, pues es muy veterana. Además tenía sus documentales que emitía en televisión pública o en canales privados. En el momento en el que National Geographic decide crear su propio canal de televisión en Estados Unidos. En ese momento, cuando pasa ya a gestionar su propio canal de televisión, tiene que rellenarlo de contenidos además interesantes, y es en ese momento cuando se establece la figura del explorador en residencia de National Geographic, que es como se le llama a Zahi Hawass, ¿no? Es muy interesante porque, claro, hay cosas que bueno, a raíz, ya digo, de esta información, yo desconocía, y por ejemplo, ahora me llaman también poderosamente la atención, como a Lorenzo le ocurrirá, el como famoso caso que del... que lleva ese nombre, que no nos olvidamos del pasaje, es que hay menos tiempo. Pues yo creo que todos recordaremos el famoso robot que se introdujo por determinadas cavidades secretas en la Gran Pirámide. Bueno, pues yo desconocía... Busca de la cámara secreta de la Gran Pirámide. Exacto. Yo desconocía que esa expedición, ¿no?, o esa investigación se retransmitió en directo para los Estados Unidos. Y claro, para poderlo ajustar a la audiencia americana, se hizo la investigación a las 3 de la mañana. O sea, que aquí es como los horarios del fútbol y este tipo de cosas, ¿no? Otra, por ejemplo, otro asunto también sospechoso que ahora mismo también ha salido a la luz es la famosa exposición itinerante de todas las joyas de Tutankamón, que salieron también del Museo del Cairo. Esa exposición también parece que ahí hubo una serie de reparto de dinero, además se utilizó de mediador a Hawass, pero no solamente eso, sino que Hawass dijo que National Geographic también tenía que estar dentro de esa exposición. Al principio no se iba a contar con ella, pero bueno, ahí hubo también, como digo, ese matrimonio de conveniencia. Y luego, un aspecto interesante es que en un momento dado National Geographic encargó a un reportero del New York Times un artículo sobre, o un reportaje sobre el lado oscuro del Egipto de Hosni Mubarak, que era un lado, como sabemos, bastante oscuro, oscurísimo, donde se iba a destacar pues todo lo que era ese estado policial lleno de pobreza, lleno de miseria. No, claro, que ha vuelto, ¿eh? Exacto. Bueno, pues lo curioso es que este reportaje no se llegó a publicar. Se le pagó al reportero, pero en el momento dado en que National Geographic entendía que podía peligrar lo que era esa relación de privilegio que mantenía con Hawass, pues se quedó a un lado. ¿Qué es lo que le dice Hawass? Porque naturalmente ha sido preguntado por determinados medios periodísticos. Dice que esto realmente, que él no ha hecho nada ilegal, que simplemente él, cada vez que firmaba un contrato, hacía lo que se dice que tiene que hacer en su país, que es preguntarle a un superior si lo puede firmar, y efectivamente el superior le daba... Sí, pues es que el superior era más corrupto que él. Es decir, él dice que eso... Dice además que él ganaba más dinero... Que Goebbels le preguntaba a Hitler si podía hacer esto, ¿no? Ah, ¡hombre! Ya, claro. Aníbal Lester dice que ya sabe por qué se dice hacer el egipcio. Claro. Exacto. Bueno, pues lo que él comenta es que realmente tampoco es una cantidad tan enorme la que cobraba a través de National Geographic, porque también a veces entraba en competencia con Discovery. El 80% de la población egipcia vive con menos de $2 diarios. Claro, pero es que él dice que primero que Discovery Channel también estaba a veces entrando en competencia, porque claro, él jugaba con varias barajas, y también lo que señala es que realmente él con lo que gana dinero es con las conferencias, que llega a ganar hasta $50,000 cuando va de gira, y que hay personas que llegan a pagar por escucharle, llegan a pagar $20, ¿no?, de media. Entonces él dice que realmente lo que ocurre aquí es que son dos culturas distintas, que él pertenece a una cultura es que eso de la democracia, de el relativismo eso cultural, no, que a veces no le interesa, pues nos ayuda a justificar un poco lo justificable. En un universo paralelo, que decía. Paralelo, sí. Entonces, bueno, de momento, ya digo, está la fiscalía investigando, pero hay que ver si se va a concretar o no en una causa penal. No tanto como Hawass, que ya digo que en principio es intocable por su carácter de extranjero, pero veremos si, porque podría haber una sanción importante tanto a National Geographic como se habla de prisión a los responsables de National Geographic. La ley así lo concreta. Una auténtica gürtel arqueológica. Aquí tenemos en la mesa a una persona que conoce personalmente a Zahi Hawass. Y yo voy a ser muy directo en la pregunta, Lorenzo. ¿Zahi Hawass pide dinero bajo mano por las grabaciones? Pues hombre, no te lo voy a contar. No, digo si lo pide. Vamos a ver, podría pedirlo. Podría pedirlo. Sí, te digo que nosotros, cuando tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, claro, es que cobra por eso del gobierno, de los impuestos, de los egipcios. Mira, cobrar, ¿eh? O sea, se puede cobrar de múltiples formas, y no solo se cobra en Egipto, se puede cobrar también cuando uno viaja por el mundo y cuando viene a España. En fin, había muchas formas de que este hombre, cuando llegabas a Egipto, te abriera las puertas. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer lo que prácticamente nadie, por lo menos en aquel periodo de tiempo, hizo. ¿Recuerdas cuando estuvo la pirámide cerrada? Que fueron, no sé si fue un año y medio, que supuestamente estaban limpiando los canales de... Pero si alguien iba con un cheque de $1,000,000, te la abría. Nosotros, no fue $1,000,000, pero nosotros estuvimos 3 horas solos dentro de la Gran Pirámide, nos recorrimos la Gran Pirámide como nos dio la gana, hicimos y deshacimos, viendo los trabajos que allí se estaban desarrollando, pero previamente tuvimos que pasar por ese pequeño despachito que tenía Jaguas en la meseta de Erice, y aparte sé de muy buena tinta que el que por aquel entonces era el director de este viaje, de esta expedición, pues cuando Jaguas venía a España, pues hombre, se le trataba especialmente bien. Ah, le llevaban a buenos sitios, ¿no? ¿Con lucecitas? Sí, ¿o no? Sí, hombre, a ver, las lucecitas animan mucho. Sí, jolines. Tú también, Manuel Carvallal, has conocido bastante de cerca algunas cosas. La creía que iba a decir las lucecitas. Sí, no. Me he quedado flipado porque esa parte no la conocía yo de Jaguas, pero bueno, no me extraña. Claro, yo solo lo he visto en el Cairo, no he coincidido con él aquí. Y yo las dos veces que estuve con él no hubo ningún problema porque... la sensación que a mí me daba es que Jaguar invertía muy bien en relaciones públicas. Uh-huh. O sea, como bien dice Lorenzo, a veces no se trata ya de un pago económico en directo, sino que tener que un periodista o un medio de comunicación te deba favores, pues eso puede funcionar. A mí me impresionó mucho. Manuel, regalos también. Claro, regalos. A mí me impresionó la última vez que estuve con él, mientras le estábamos grabando nosotros la entrevista, era una cosa alucinante porque estaba haciendo simultáneamente otras entrevistas, cogiendo el teléfono, dando recados a su secretaria en el despachito aquel que tenía en Guisa, y vamos, a mí me parecía alucinante, y sabía gestionar muy bien los favores que tenía que hacer a según qué o cual investigador. Pero no era imprescindible pasar por Jaguas para meterte en la Gran Pirámide, ni en la Esfinge, ni en los lugares restringidos. Hay otras formas de hacerlo. Y sobre todo no es necesario que hubiera... Los sitios donde te dan permiso para entrar no suelen ser interesantes. Lo interesante está donde no te dejan entrar. Sí, esa es mi experiencia. ¿Y claro, donde no te dejan entrar? Que se lo ha contado tantas veces. Sí, ¿verdad? Eso que se metió por algún sitio en la Esfinge. Sí, pero bueno, en la Esfinge en realidad no hay nada. Lo interesante está en la quinta cámara de descarga en la Gran Pirámide. Ahí es donde está. Pero lo importante es que todo lo que ha ocurrido con Egipto en los últimos tiempos, aparte de la parte política y social, que es terrible y gravísima, que este hombre estaba involucrado directamente en ese poder y en ese gobierno, pero que todos sabemos cómo... Y ahí sigue. Ahí sigue, claro, que ha vuelto. Es que no olvidemos la noticia, ¿a quién le extraña eso? Sí, bueno, lo malo que se piensa que realmente sea una especie de mal Indiana necesario. Jones. No digo de mal necesario. Pero ser un gestionador de sobres. Sí, pero quiero decir que parece como que haya... Pero a ver, ¿con qué fuerza moral nosotros vamos a cuestionar eso cuando en España tenemos los ERES, la GURTE, la malaria? Sí, evidentemente. Pero no hablamos de los ERES, de la GURTE, de la malaria. Pero de Egipto sí que hablamos, ¿no? Pero la sensación de que sin él incluso el patrimonio arqueológico hubiera sido peor en los destrozos que ha habido últimamente, porque es un poco la sensación que ha dado. Es decir, bueno, mira, que venga este que por lo menos controla toda la mafia y hay un orden, por lo menos sabemos que él está, sabemos a quién dirigirnos, porque si no es la anarquía y el caos. Entonces da la sensación casi de que parece como una especie de salvador, ¿no? Pero lo ha potenciado él. Yo creo que es real. Es decir, yo creo que su vocación es absolutamente real. Otra cosa es que cuando tú llegas a determinados estratos de poder, pues la tentación es la tentación. Ahora, si él ha cobrado 80.000 euros o dólares al año de National Geographic, pues seguramente es porque National Geographic ha facturado 10 veces más. Te quiero decir que, bueno, pues también hay que verlo, que a lo mejor el dinero no tenía que haber quedado en su bolsillo, tenía que haberlo repartido de alguna forma, bueno, pues también. Pero que se dedica a la moralidad de forma privada, que no cobre de un gobierno por eso, ¿no? Y de los impuestos de unos ciudadanos, es decir, que cobra dos veces. Por ese mismo trabajo. Es que no olvidemos lo que es Egipto, Bruno. Uh-huh. O sea, Egipto, ahora mismo a nivel mediático de viajes y demás, ¿qué puede ser la imagen que más vende? Los misterios de Egipto, las pirámides, sí. ¿Qué es eso para National Geographic? ¿Cómo uno va a tener un tío en nómina así? ¿Y qué es eso para el país como Egipto? Que hubiera dejado su cargo. Sí, claro. ¿Qué es también piensa que es para el país, ¿no? ¿Qué uh-huh. fuente de ingreso? Creo que es la segunda fuente de ingreso del país, después del canal. Era. Pero, ¿hubiera hecho falta un corrupto para eso? Yo creo que no. Bruno, es que de otra manera no lo podría hacer. Hombre, o sea, si él deja su cargo, no tiene capacidad ya para meter el robo de National Geographic por los canales de multinacionales. Pero una persona honesta sí puede estar en su cargo haciendo lo mismo y consiguiendo lo mismo. Hombre, el tema sería haber hecho un contrato con el ministerio de allí. Claro, es que eso no tiene nada que ver con la arqueología. Lo que hace National Geographic no es arqueología, es un programa de televisión. Claro. Que está muy bien, pero no es arqueología. Vamos, yo te digo más, remito a nuestros oyentes a que busquen imágenes, porque son verdaderamente llamativas, de ver cómo se preparaban cómo eran los previos al descubrimiento de una tumba. Es decir, ver cómo el señor este entraba en la tumba, la abría, miraba, no sé cuánto, y volvía a salir. Ahora me grabas, abro tal, y la acabamos de descubrir. Es decir, es que eso ha funcionado así. Te quiero decir que, bueno, pues, ¿qué ha potenciado? Pues que seguramente durante muchísimos años el turismo en Egipto ha sido la primera fuente de ingresos, seguramente lo continúa siendo y lo continuará siendo durante muchísimos años, y en gran parte es porque este señor ha dado a conocer, ojo, no siendo santo de mi devoción, pero lo cierto es que si alguien ha dado a conocer la cultura egipcia y ha defendido aquello, pues a mordiscos prácticamente, ha sido Seyhaguas, con todos los defectos, claro, muy buen marketing, ha sabido incluso racionar los descubrimientos de forma anual, sabiendo en qué momento exacto tiene que sacar a la luz. Eso se llama manipular. Hombre, totalmente, claro, pero él está vendiendo, él es la imagen del turismo de su país, él tiene que saber cómo venderlo, ¿no? Otra cosa es que, bueno, a National Geographic lógicamente le interesa a este hombre tenerla ahí. Bueno. Lo cual nos deja en una situación bastante incómoda, porque cuando hablamos de lo que se supone que ya se sabe en Egipto, a mí Hawass me dijo, si solamente tenemos el 30% excavado, el 30%, o sea, el 70% del Egipto faraónico está todavía bajo las arenas del Padre Sahara. Así que todas las conjeturas, yo siempre pongo el ejemplo, es como intentar hacer un rompecabezas de 100 piezas cuando tienes 30. Y el problema es que no sabemos las 30 piezas que ellos tienen, porque tú has dado en la clave. Ellos gestionan la información dándola a conocer y utilizando los descubrimientos arqueológicos como un elemento de marketing de cara al turismo. Acordaros de las momias de Bajarilla, las momias de hoyos de Bajarilla. Ese descubrimiento estaba hecho muchísimo tiempo antes. Se dio a conocer pues cuando había una caída del turismo e intentaba volver a fomentar. Y saben perfectamente dónde están los lugares arqueológicos, ¿eh? Porque cada montículo que ves, sabes que debajo hay algo. La cosa es que tengas tiempo y dinero para ponerte a excavar, pero vamos. Pero lo único es que dosificara la información Hawass con el fin de un poco calentar el mercado y decir, bueno, a ver si me van dando más dinero y entonces a ver quién me paga más y entonces lo suelto, ¿no? Suelta esa información o ese yacimiento. Es que eso también es distinto. Una cosa es que lo hagan con fines de turismo y otra cosa es por propio interés, ¿no? Vamos a irnos, Manuel, con una noticia que nos esperanza un poquito más, ¿no? Que es noticias bonitas, hallazgos bonitos. Silvia nos va a comentar uno, un auténtico tesoro artístico, y otro también que puede ser un auténtico tesoro científico, que es descifrar algo sobre el lenguaje de los delfines. Cualquier cosa que tenga que ver con los delfines es bonita. Piensen lo que piensen los japoneses, que se los comen. Bueno, y los peruanos también, que esta semana han coincidido un montón de noticias relacionadas con los delfines, que a mí es un tema que me fascina, porque teóricamente la comunidad científica, hay bastante consenso en eso, de que es la segunda especie más inteligente del planeta, aunque yo viendo algunos humanos a veces lo dudo, si es la segunda o es la primera. En esta semana coinciden varias noticias como la amenaza que ha lanzado Anonymous al gobierno de Japón por las matanzas de delfines. No sé si recordáis, si llegasteis a ver un documental terrorífico, espectacular, que se publicó, se presentó hace un par de años, La Cala, sobre las matanzas de delfines en Japón, hecho además con una tecnología totalmente revolucionaria en el mundo de los documentales y que reflejaba ese negocio terrible, ¿no?, de las matanzas de delfines en Japón. Coincide también con, esta semana se publicó el récord de delfines muertos en Estados Unidos, que han aparecido varados, 753 en tres meses en las costas de Estados Unidos. Vemos muchas noticias sobre ballenas, cachalotes que aparecen varados en la costa, pero estos meses han sido terribles con las muertes de delfines. El descubrimiento de una nueva especie de delfín en Australia. Varias noticias, pero una de ellas especialmente interesante es un modelo matemático que permite reconocer las voces de los delfines. El mundo de los delfines, lo que se está descubriendo, lo que los oceanógrafos y biólogos están descubriendo sobre los delfines es absolutamente espectacular. Se están haciendo trabajos que demuestran que son capaces de reconocer las imágenes. Ellos realizan una imagen acústica de un objeto bajo el agua y cuando se le enseña la fotografía de ese objeto pueden reconocerlas. Los trabajos de Diana Rice, por ejemplo, sobre cómo reconocen las órdenes verbales, cómo en una frase las palabras, ella ponía un ejemplo, no es lo mismo decir a un delfín mete el cesto en el aro, que mete el aro en el cesto. Sabe reconocer la diferencia de esas palabras en una formación sintáctica, se reconocen en un espejo, y en cuanto a sus sonidos, el sonido característico de los delfines, se están haciendo descubrimientos. Acaba de publicarse en la revista Plus One un trabajo realizado por el Instituto Nacional de Síntesis Matemática y Biológica, NIMBIOS, de Connexville, de Estados Unidos, donde analizaron un nuevo algoritmo con las señales de 400 llamadas de 20 sujetos, 20 delfines diferentes de nariz de botella concretamente, y consiguieron identificar ese modelo matemático que les permite reconocerse entre ellos desde su nacimiento. Cada especímen de delfín emite esos pitidos, esos sonidos que hemos escuchado muchas veces en los documentales, en una frecuencia de una característica concreta que sus familiares pueden reconocer durante toda su vida. Se está trabajando en el diseño de un lenguaje con una serie de, entre comillas, palabras para poder comunicarse ya con los delfines, que utilizan herramientas que, o sea, en los próximos años se llegará a poder comunicarse con los delfines, yo estoy convencido, y eso nos abre unas posibilidades revolucionarias. Será la primera vez que el ser humano habla con otro ser inteligente. Sí, porque que el ser humano lo es. Hace un tiempo un biólogo hablaba de algo así como, el concepto era la insoportable soledad o la infinita soledad del humano como única especie inteligente de la Tierra. Ya sabemos inteligente, que no es cierto. No hay otras especies inteligentes en la Tierra, por mucho que nos fastidie, porque eso va a tener unas implicaciones filosóficas, morales, económicas. Nosotros podemos sustentar la industria cárnica o la industria espectáculos, como los toros en España, o las peleas de gallos en América Latina. Hay un montón de espectáculos que tienen también una economía muy importante asociada y que es vital para sus comunidades, que está basada en la cosificación de los animales. Los animales no tienen sentimientos, no, pero el hecho de que, por ejemplo, y esto es un experimento que ha realizado Diana Rice, que un delfín se reconozca en un espejo como individuo, eso implica una conciencia. Los trabajos que se están haciendo con primates van por ahí, con chimpancés, con orangutanes, se están haciendo trabajos sobre la conciencia, y aquí tendríamos otra. Antes decías, los humanos éramos solamente un animal, pero es que ser solamente un animal es mucha cosa, ¿eh? No es solamente un animal. Las bases bioquímicas de las emociones, de los sentimientos que tenemos los humanos, también las tienen muchos animales. Por lo tanto, tienen las mismas, podemos presumir que tienen los mismos sentimientos. Lo que no han sido capaces otros seres vivos, y sí han sido los humanos capaces, es de crear obras artísticas maravillosas, algunas de las cuales ahora han aparecido como si se tratara de un auténtico tesoro rescatado del pasado y que estaba oculto. Así es, obras artísticas que nos emocionan, y permíteme que también, pues igual que comentabais, las citas que va a haber esta semana con la presentación del libro en Barcelona y en Jaén de Lorenzo y en Tuyo aquí en Madrid, pues que el próximo fin de semana pues van a realizar en Sevilla, en concreto en Los Remedios Sevilla, el homenaje a Juan Antonio Cebrián, que va a haber también conferencias y que va a estar Juanjo hablando de Templarios, es el 7 de diciembre en concreto, que Lorenzo estará allí también participando en el homenaje. Dentro de dos. Y bueno, pues que allí toda la gente que quiera participar, que estarán muchísimos amigos, que estará Jesús Callejo, que estará Fernando Rueda, que estará Martín Espósito, que estará Carlos Canales, y que ayer se me olvidó comentar que estará también el grupo Mago de Oz. Entonces, para que la gente, pues, gracias a los organizadores por acordarse un servidor, pero bueno. No, de ti también te han... No. Bueno, pues eso ya lo... A mí me han dicho que sí. No, pues ya te digo yo que no. Y la información para que la gente pueda participar y pueda conseguir una entrada es historiamitoyleyenda@hotmail.com. Allí puede la gente coger y tener esa reserva. Y ya sabéis que es el 7 de diciembre y es en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Sevilla, que está en Los Remedios, en Sevilla, en la calle Virgen de África número 7. Pero bueno, en Facebook lo podéis buscar por la Asociación Juan Antonio Cebrián o por todas las jornadas y conferencias que va a haber, que es el segundo Congreso de Historia, Mitos y Leyendas en el Arte. Y hablando de arte, pues tenemos estos cuadros estupendos, que son de autores y de pintores de prestigio, como Renoir, como Picasso, como Toulouse-Lautrec, que lo tenía pues un ciudadano alemán de 84 años, que pasaba desapercibido él, prácticamente pues no tenía relación con sus vecinos, era un hombre que tampoco se le conocía un oficio fijo, pero hete aquí que en un control rutinario, pues las autoridades alemanas, en el tren que va de Múnich a Zúrich, pues hacen ese control y le encuentran a este anciano 9.000 euros en el bolsillo. se quedan extrañados y tirando del hilo de dónde podría sacar esos 9.000 euros, ya que esta persona pues era extraño que llevara ese efectivo, pues van dando como que tiene unas propiedades, resulta que no está censado, y en una de las propiedades, en uno de los pisos que tenía, encuentran 1.500 obras de arte de estos pintores y muchísimas más cosas, con litografías, bueno, una colección tremenda. De momento, claro, son 1.500 obras que descubrieron en 2010, pero en realidad es ahora cuando se ha dado a conocer, porque lo llevaban en secreto. Se supone que estaba una persona, y en realidad está, pues un poco analizando esas obras, cuál es el origen, si son realmente de él, porque él afirma que sí, uh-huh. que son suyas, y todo se debe porque él dice que lo ha heredado de su padre. Uh-huh. ¿Y quién era su padre? Pues claro. Su padre era Hildebrand Gurlitt, que era un marchante, que también tenía orígenes judíos, pero en la época de la Segunda Guerra Mundial, durante el régimen de Hitler, esta persona colaboró con ellos, hizo de marchante y ayudó al expolio que realizaron los nazis en los diferentes museos y en las colecciones privadas de gente que tenía que salir huyendo y no podía controlar eso que tenían para poder salvarlo, o personas que realmente, pues al final, eran asesinadas. Y ahí está el quid de la cuestión, en saber realmente qué obras formaban parte de la colección de esta persona, que se llama Cornelius Gurlitt, y qué son algunas de las obras que expoliaron los nazis. Y entonces, de momento, están investigando a ver si consiguen dar con el paradero uh-huh. realmente estas obras. Y hay una fijo, que no es de él, que la está reclamando la familia Rosenberg, que en concreto es el retrato de una dama de Matisse, y dicen que es suyo y que lo reclaman por abogado. Bueno. Menuda historia. Sí, sí, no, la verdad, yo la voy a seguir porque uh-huh. está la cosa muy interesante. Bueno, pues la seguimos aquí en La Rosa de los Vientos, en la tertulia Zona Cero. Cualquier dato y cualquier avance respecto a la investigación de ese auténtico legado arqueológico lo contaremos con nuestros hombres, con Manuel Carballal, con Juan José Sánchez Oro, con Lorenzo Fernández. Gracias a los tres y gracias especiales nuestro invitado, Diego Cortijo. Gracias. Un abrazo. A todos, chicos. Gracias.